rabia celestial partida. Hizo el autor sin segundo, después de haber hecho el mundo. Hizo a Adán y le dio vida, y sí, práctica santa y cumplida. Dándole un alma al momento, el suelo sin barlovento, el increado bendijo, habiendo hecho al hombre. Sobre cimiento, ahí sí, compañera le pidió para vivir en el mundo, le mandó un sueño profundo. Señor, y le cumplió, ahí sí, despertó el huésped, la vio, no vaciló en su reboste, en la faz para que coste. La divina esperanza imitó a su semejanza sobre aquel cimiento un poste, ahí sí, redondó el globo también. Allá Belén, ahí sí, más allá Jerusalén, y al paraíso que convino, que siguiese otro camino. Maquinando el soberano, hizo por su propia mano sobre aquel poste un molino, ahí sí, hizo el cielo firmamento. Por diferentes huellas viajan con mayor aumento, ahí sí, con extraño movimiento buscan al pardo horizonte. Maestría sin que apronte su esencia divina, Dios. aquel molino monte ahí sí. Al fin la obra misteriosa de tan compleja fortuna hizo el sol, hizo la luna con su mano misteriosa y sí. Vistosa y maravillosa del infinito poder, anideó su entender tomando un paño de cieno. Que hizo en el Damasceno, nadie lo ha podido hacer ahí sí.